lejos a jugar. Negra nube de papel, ya no regresará. Se fue y no regresará. Negra nube de papel, empapa su soledad. Días que no volverán, ya no creen el amor, es todo oscuridad. Negra nube de papel, empapa su soledad.